Centro 4, México, Guatemala, Honduras, República Dominicana. Centro 5, Perú. Centro 6, el Tíbet. Centro 7, polos norte y sur. Centro 8, Ciudad Interna del Sur. Centro 9, Ciudad Interna del Norte. Los chakras son extensos, muchas veces abarcan varios lugares al mismo tiempo. Conforme la energía se eleva, pueden cambiar de lugar, dado a que el planeta tiene los movimientos de rotación y traslación. El planeta Tierra está entrando en el centro del plexo solar, Acuario, número 4, y avanza al número 5. Ambos se encuentran casi en la misma graduación. 95. ¿Qué significa la era de Acuario? La era de Acuario simboliza la solidaridad, confraternidad, cooperación, desapego, unión y trabajo en conjunto. Sus regentes son Saturno y Urano. Se representa con la noble aparición de un hombre humano realizado con los trazos de un viejo anciano. Es un signo de aire con resonancias de agua que sacia la sed del alma. El mundo de Acuario indica afinidades elevadas, que hacen a los seres convivir en plena esfera universal. Es el despojamiento que libera las fuerzas espirituales para la superación, y esta es fluida, leve, etérea, volátil, transparente y angelical. Es el desapego y la serenidad, unido al altruismo y el sentido de la amistad y dedicación social. Es también progreso, emancipación, libertad y aventura. Una vez trabajadas las tres primeras zonas, el ser se estará preparando para continuar su camino y entrando a la cuarta, que pertenece al signo Acuario. Luego pasará a los otros, que son Capricornio, Sagitario, Escorpión, Libra y Virgo. Con los dos últimos, el ser habrá conseguido el equilibrio. Las dos fuerzas antagónicas del universo igualan sus contrastes. Es la neutralización de las fuerzas contrarias. Es el refinamiento de la justicia y de la verdad. Es el equilibrio del universo corporal y espiritual, entre la tierra y el cielo. Es el retorno a la unidad, a la manifestación universal. Diccionario de símbolos. Jan Chevalier / Alain Gerbrandt. 96. ¿Cuál es la relación de nuestros centros energéticos con la energía materia y la energía pensamiento? El hombre planeta Tierra posee 9 centros energéticos distribuidos en su universo materia, al igual que las 9 zonas que se encuentran en su cerebro. Cada centro y zona realizan un trabajo determinado, y estas lo inducen a comportamientos que se abocan en la expresión interna y externa de su vida. Dependiendo de la influencia que ellos ejercen sobre él, la energía materia y la energía pensamiento se moldearán de acuerdo con ella. Por eso decimos que todo comienza primero en el cerebro y en los pensamientos, si estos se reestructuran, se reeducan y se regraban automáticamente, por consecuencia lógica, su vida interior y exterior se ordenarán y sus cristales encajarán, haciendo que el ser elimine los cristales negativos y permitiendo a las fórmulas originales desarrollarse plenamente. Trabajar con las zonas y centros energéticos adecuados demanda un gran esfuerzo del hombre primario, es un reordenamiento de su capacidad cognoscitiva y un ordenamiento de su entendimiento, es tomar conciencia de sí mismo y esto muchas veces demanda sacrificio y renuncia. Zona y centro número 1.